Bueno, básicamente, digamos, hay una realidad, me gustaría decir brevemente, te comento, digamos, el problema del dólar no es un problema, ya la mayoría de los oyentes seguramente lo saben, es un problema de ahora, es un problema histórico, estructural en la Argentina, la falta de divisas. Lo que pasa que la mala praxis económica hace que, digamos, por varios motivos haya un drenaje de divisas permanente, ya sea porque se van por ahorro, porque la gente desconfía en la macroeconomía nacional, porque se importa mucho más de lo que se exporta, porque no producimos todos los bienes, sobre todo de mediano y alto nivel tecnológico que necesitamos, porque hay mucha fuga, digamos, a lo largo de la historia ha habido fugadores seriales de divisas, muchas veces manchadas con corrupción. Entonces, todo eso hace que la moneda extranjera, sobre todo el dólar, que es la principal referente del comercio y de reserva internacional de valor, sea una permanente dilema, una permanente discusión entre lo que es nuestra sociedad. Y entonces, lo que pasa es que siempre falta, y al faltar siempre, lo que provoca es permanentes devaluaciones e inflaciones, porque no se puede sostener la moneda nacional, no tiene valor. Entonces, lo que se trata de hacer, digamos, y hay que ser bien esto, y ahí va la pregunta, quirúrgicamente, para no tratar de dañar toda la macroeconomía, haciendo lo mejor que se puede, es tratar de frenar el drenaje de divisas. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay varias formas de hacerlo, y en este caso, dada la, digamos, la extrema vulnerabilidad que tiene la economía, se ha decidido apretar más el torniquete, y en este caso, digamos, aumentar el cepo como para que haya más margen, más aire, en términos de la dificultad para obtener divisas para una gran parte de la población. Digamos, como decía el gobierno, ha dicho, todo tiene que ver con todo. Si no hay una, digamos, los puntos de, digamos, hay ciertos ejes fundamentales que tienen que ver con la coyuntura, pero que si no tiene una visión que trasciende la coyuntura, sino que tiene que ser más estructural para nuestras futuras generaciones, digamos, no sirve, digamos. ¿Para qué tenemos que pensar en estabilizar la macroeconomía? No nos tenemos que quedar, o por lo menos los que tienen que pensar la política económica, no se tienen que quedar a corto plazo, tienen que pensar el futuro. Y el futuro es, no solo es acumular riqueza y portar una macroeconomía estable con divisas para poder importar, pero también producir, sino tiene que ver que esa macroeconomía estable derive en un proyecto de distribución de la riqueza que lamentablemente en nuestro país y en nuestra región, siendo una de las más inequitativas del mundo, es una falta, todavía un debe de lo que está pasando. Hace poco salió, con respecto a esto, la UNICEF explicó que en la Argentina se espera que para fin de año el 60% de los chicos tenga alguna carencia de pobreza multidimensional. Esto es que o tengan carencias educativas, o carencias de salubridad, o carencias en términos de infraestructura. Esto es un dato gravísimo que lamentablemente, no digo que pasó desapercibido, pero si no, lo nombra, digamos, al pasar, y uno a veces entiende que la coyuntura uno lo lleva puesto entre la pandemia, el problema del dólar, la inseguridad, etcétera, etcétera, pero cuando vemos estos números, estas cuestiones, ahí es donde tenemos que poner el foco, pensar, señores, esto así no puede continuar, con un 60% de los chicos con alguna carencia, es un futuro hipotecado. Es un peligro para lo que es nuestra sociedad futura, para nuestros hijos, para nuestros nietos. A ver, yo creo que, a ver, hay un las banderas de varios países lo dicen, por ejemplo la bandera de Brasil dice orden y progreso, no puede haber progreso si no hay un orden. Estamos en el medio del desorden, y acá te voy a decir, cuál es la lógica que tengo. Si no hay un ordenamiento en términos de sentar las bases, a futuro no vamos a tener, digamos, posibilidades de crecer y desarrollarnos como mencionaba previamente. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que hay que hacer ahora es, y me parece, digamos, coherente el planteo de, más allá de las formas, el pago de la deuda, no, como se hizo, es, señores, hay que estabilizar la macroeconomía, hay que promulgar un sendero de crecimiento, y este sendero de crecimiento tiene que generar redistribución de la riqueza. Pero ¿cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión es que ante cada cambio de gobierno no cambien las políticas de Estado. Y las políticas de Estado tienen que tener como eje principal cuidar a los niños, cuidar al medio ambiente, la educación, la inversión en salud, porque, digamos, si por cada gobierno va a haber marchas y retrocesos, y eso es algo que tenemos que aprender de los últimos 40 años de hacer en nuestro país, de modelos que, digamos, que de sacudones político-económicos que han llevado a que, digamos, lo que se ha ganado en algún momento después se vuelve a perder, eso nos va a costar caro, porque ¿sabés qué, Emiliano? Los países que crecen en el mundo tienen política de Estado con ejes en la educación, ejes en la salud, ejes en la inversión, en el desarrollo de los niños. Y eso no cambia más allá del color político. Si nosotros no aprendemos que, digamos, después que nos estabilicemos el barco, pensemos en eso, vamos a seguir siendo estos vaivenes y no vamos a poder nunca, digamos, tener un futuro bien, porque las generaciones después se pierden y eso no se recupera.